El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Hola, hola, buenas tardes, subversos y subversas, estamos bienvenidos una vez más, estamos aquí en cabina al aire en una edición más de Frecuencia Subversa, porque nuestra voz es nuestra arma, de 16 horas 45 a 17 horas 30 todos los jueves. Hoy en el programa tenemos aquí en cabina un colectivo súper bacano que viene trabajando en la capital y también así como en sectores aledaños, yo supongo. Igual nos vamos a conocer hoy en el programa. El colectivo se llama La Changa, y así como un nombre que ellos mismos se lo han ganado, es como un colectivo de artes populares que se enfoca así desde lo popular y no tanto así desde las bellas artes y desde esos escenarios que las artes se han elitizado en los últimos tiempos. Bienvenidos, panas. Preséntate, brother, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Yo soy Moisés Soria, me dicen Moshe, del colectivo de artes populares La Changa. Venimos del sur de la ciudad, ahora estamos trabajando en Turubamba por el estadio del Aucas con la gente de barrio, haciendo trabajo barrial. El colectivo La Changa ya tiene sus 10 años de vida y en eso estamos camellando, en el arte popular, en lo comunitario popular, la organización desde lo artístico y lo cultural. Bacanzazo, igual he sabido que ustedes han sabido manifestarse desde hace tiempo alguno, así que yo he escuchado mismo así con sus performances, no sé cómo le podrías decir, manifestaciones artísticas en las conmemoraciones así importantes como es el 1 de mayo, en las manifestaciones. Entonces, no sé si nos puedes hablar cómo empezó eso, si fue entre panas, fue... Sí, el colectivo se crea hace 10 años, nos juntamos como panas de colegio, quinto, sexto curso, y nos juntamos para hacer zancos, básicamente, en el colegio Amazonas. De ahí empezó el colectivo y desde ahí una inquietud por nuevas expresiones dentro del colegio, y después una inquietud sobre lo organizativo, sobre lo político, y también algo contestatario. Y ahí se empieza a dar esta propuesta de nosotros con lo que hacemos, salir el 1 de mayo desinteresadamente, sin ningún auspicio, sin ningún ningún patrocinio ni nada, sino desinteresadamente nosotros primero salimos todos los 1 de mayo en un comienzo con los zancos, ¿no? Después ya la gente se fue especializando. Algunos entramos a la Facultad de Artes, otros hicieron otras carreras, pero a partir de eso empezamos a hacer puestas en escena de alguna manera. Bacanzazo, sí, igual, eso sí es súper importante, creo, así como para que los jóvenes puedan así encontrar otra alternativa también. Yo no sé cómo es el trabajo, así, si nos puedes contar así el lugar un poco que tienen, cómo camellan ahí, camellan con claro. Niños menores o con adolescentes. Sí, mira, en el Colegio Amazonas teníamos un espacio, unos talleres, que básicamente eran zancos y cuestión de circo, ¿no? Pero igual, como era un grupo independiente, no tenía esta característica de club, de colegio, sino que era el grupo de zanqueros. No tenía financiamiento, no tenía un aporte de notas como los otros clubs para la gente que participaba, era como un poco más independiente. Entonces, por eso también era relegado y un poco había maltrato, digamos, de alguna manera. Entonces, pero lo importante y lo interesante era que siempre era autónomo, independiente, autogestionado. Eso era lo importante, porque eso nos hizo que nos mantuviéramos. En el colegio, después de algunos años de trabajar ahí, pues decidimos salir de ahí porque había mucho maltrato, y fuimos a parar en Turubamba, donde ahora estamos trabajando en el Centro Cultural Independiente Turubamba, en que se establezca ya el Centro Cultural Independiente Turubamba. Se hace un trabajo bastante con niños, con personas adultas, con la variedad que existe en un barrio, ¿no? Ese es el trabajo que se hace allá en el Centro Cultural Independiente de Turubamba. Y ahora es interesante porque se han acercado más organizaciones, más colectivos, más grupos de arte y cultura. No, igual bacanzazo que puedan así levantar un trabajo que algunos dirían de base, ¿no? Así desde los barrios, así con las familias. Es súper bacán, me parece súper chévere la iniciativa. Igual que la gente se pueda sumar igual a esta iniciativa que ustedes ponen, así igual la gente de Turubamba que nos esté escuchando ahí, pónganse pilas también. El Centro Cultural Independiente Turubamba, ¿en qué dirección estás? En la dirección del Centro Cultural Independiente Turubamba es facilita, pero es un poco tapiñado el centro cultural, ¿no? Está en la Casa Barrial de Turubamba Alto, junto a la UPC de Turubamba Alto, en el pasaje S26I y calle Alberto Spencer, a una cuadra al norte del Estadio del Aucas. Ahí está el Centro Cultural Independiente Turubamba. La gente, sí, pues del barrio ya muchos lo conocen, algunos todavía no. Es bastante difícil el trabajo barrial, pero de a poco se ha logrado que la gente vaya apropiándose de ese espacio, que eso es lo importante, que la gente se apropie de su espacio, porque es un espacio público. A la final, la Casa Barrial, que ahora es un centro cultural. Chéverazo, bacán. Estamos aquí al aire en Frecuencia Subversa con los panas de el colectivo La Changa, con Moisés Soria Moshe. Bacanzazo. Nos vamos a una pausa comercial y volvemos de ahí para que nos compartas un temita musical. Regresamos. Una matriz incómoda. Siento que se habla de una disfrazada autonomía que lo que trata es de retasear en 24 núcleos la institución para desaparecer el carácter nacional e integrador de la matriz. Raúl Pérez Torres. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El ensamble Capela Air Factor se presentará el 7 de mayo a las 18 horas en la Asociación Humboldt en Quito. La agrupación se especializa en investigar y ejecutar obras de varios autores de distintas regiones europeas e hispanoamericanas, comprendidas entre finales del siglo XV y mediados del siglo XVIII. Con criterios históricamente fundamentados, para la ejecución de las piezas se utilizan réplicas basadas en planos antiguos, pinturas e instrumentos de museos. El grupo se presenta continuamente en varias zonas del país. Internacionales. Bogotá. El próximo 11 de mayo expira el plazo para la presentación de trabajos que aspiren a concursar en el cuarto premio colombiano Gabriel García Márquez de Periodismo. El certamen busca reconocer e incentivar la búsqueda de la excelencia, la innovación y la coherencia ética por parte de los periodistas y medios de comunicación en idioma español y portugués de Iberoamérica. Los concursantes competirán en cuatro categorías: texto para el mejor trabajo escrito o digital, imagen para el mejor trabajo en fotografía y video, cobertura para la mejor pieza o conjunto de piezas periodísticas con unidad de tema, tratamiento editorial e investigación e innovación para el trabajo que aporte la más valiosa contribución a una mejor práctica periodística. Los ganadores de cada una de las cuatro categorías recibirán como premio $12,000 y un ejemplar de la escultura Gabriel del artista colombiano Antonio Caro. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. giro de la estrella, le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre un pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado y que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Puede darte varios cambios, del manubrio a los pedales hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos librando venas con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela, hasta el bicinema o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Ya súbase a la bici, compa, trépese a la de montaña, la bici urbana, la bici cross. Lléguele a la bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay tos. Llegaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tienes tu qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Cumbia para las ciclas que nos mueven de allá para acá, a ver si ya reciclan un carril para nosotros ya. Volvemos aquí con Frecuencia Subversa. Estábamos escuchando la cumbia de las la cumbia de la bicicleta de David Aguilar. Un chileno, nos comentaba nuestro invitado Moisés Bacán. Igual ahí este tema habla así como de la vida sobre dos ruedas, ¿no? Y vos también ahí. O sea, sí, es interesante, es importante. Nosotros en algún punto decidimos transportarnos en bicis. Más que hacer un deporte o cualquier otra cosa, es transportarse en la bicicleta, es decidirse por esa forma de vivir. Y en el colectivo, mucha gente se transporta en bicicleta. Entonces, por ejemplo, nosotros los sábados, dos sábados al mes, hacemos cicladas nocturnas dentro de Quito. Salimos del Centro Cultural Turubamba y nos venimos al Panecillo, al Ichimbí, etcétera, en Jorga, ¿no? Para así de alguna manera tomarnos las calles, hacernos ver, hacernos respetar. Y siempre que vamos a la U, al trabajo, estamos movilizándonos en bicicleta, transportándonos en la bici. Bacanzazo, yo también me sumo a esa iniciativa y apoyo. Aquí en cabina interna también dicen que apoyan la iniciativa. De una, la bici es la solución. Esa es la voz. Bacán y chévere porque así como que esos aspectos personales como que completan también esa vida, o sea, ese trabajo que uno va realizando, ¿no? Y ese es también tu caso, creo. No sé si nos quieres conversar un poco así de cómo entraste a este mundo subterráneo de las artes escénicas y en general así todo, porque es así como un proceso, ¿no? No sé cómo lo ves tú, así sería la pregunta. O sea, yo creo que sí, de igual forma es un proceso donde lo colectivo es un aporte de lo individual. Cada cual aporta con lo que viene, con lo que sabe, con lo que quiere, con lo que tiene, y aporta en el colectivo. Entonces nos vamos contagiando, no es que uno venga con el saber, uno venga con la invención o con la solución, sino que nos vamos contagiando y vamos aportando. Entonces, por ejemplo, yo me contagié de un compa en el colegio el hacer bicicleta. Y me gustó y me quedé con esa nota y igual me contagié de otro pana de los zancos y capaz mucha gente se contagió de mí de alguna manera, de alguna cosa, y así nos vamos contagiando, nos vamos juntando y nos vamos acoplando, digamos. Entonces, verás, yo chuta, cuando empecé con lo de las artes escénicas, del teatro, yo creo que empecé más con la organización, más que eso, y desde la organización me empezó a gustar la cuestión del teatro. Yo me acuerdo que en quinto curso había que escoger una actividad que tenías que hacer fuera del colegio, que era defensa civil, educación vial, esas cosas, y había una en el colegio que recién pusieron que se llamaba Derechos Humanos y que la daban ahí unas fundaciones. Entonces ahí hicimos una obra de teatro. Y estos manes también eran como en la onda, ¿no? Claro que ONGs y toda la vuelta, pero en esta onda de buscar lo alternativo. Entonces ahí, a mí ya me gustaba desde antes el teatro, pero ahí ya lo probé en las tablas, digamos. Y después también probé los zancos y entonces ya me quedé pegado de la onda. Y más que todo como que es una sensación donde uno se siente que está dando lo suyo, que se entrega totalmente y que está aportando a la organización, que está aportando a la sociedad. Entonces ahí me fui contagiando del teatro, de los zancos, de los malabares. Bacanzazo, igual que eso se, de alguna manera se pueda transmitir y no se quede como solo en voz, es lo más bacán también de eso, ¿no? De poder aprender algo y estar como en ese constante contagiamiento, ¿cómo se puede decir, man? Sí, sí, en el constante contagio. En la transmisión de saberes, como lo dicen, ¿no? Que es chévere, porque el gusto, primero entra el gusto y después ya entra un poco de cosas más, chuta, que será, sensoriales, y la idea es que transmitir esos saberes, esas experiencias, esos conocimientos a la gente que tiene la intención de dejarse contagiar. Sí, la idea es podernos transmitir entre todos, que nadie se quede con los saberes, porque ha pasado mucho que se quedan con la sabiduría, que solo la élite tiene el poder, la sabiduría, el arte, entre comillas, y el resto no. Y la idea es más bien que compartamos y que lo difundamos sobre todo, ¿no? Claro, que ese arte que se hace, que pueda llegar a todo tipo de oídos, ojos y sentidos también a la final, ¿no? Así que pueda extenderse y que pueda causar una reflexión y una posición crítica, y eso también como que se conjuga con la organización y con lo colectivo que es este carácter. Y yo no sé si nos puedes conversar así como es realizar, desarrollar este trabajo en la ciudad de Quito, así en el sector, así, o sea, cómo ha sido duro las autoridades, ahorita igual ese combate con el arte, con el trabajo informal, es duro también, las autoridades siempre están como pelando el ojo. Sí, es durísimo, desde que yo me acuerdo que se empezó tratando de ser independientes, de que no nos influya nadie, con una postura crítica en el Colegio Amazonas donde empezamos. Sí, siempre fue una desconfianza hacia nosotros, digamos, por querer hacer estas actividades que no eran las comunes. Entonces, siempre hubo esa desconfianza y nunca hubo un aporte, una ayuda de parte de las autoridades del colegio. Después ya la gente y la misma sociedad, por ejemplo, te empezaban a tratar de vago, de que no tienes que hacer, de que estás haciendo eso, anda a estudiar, sin saber que esto también es un proceso de aprendizaje, de estudio, etcétera, ¿no? Pero claro, si es que no eres médico, si no eres abogado, si no eres ingeniero, eres vago, o no estás estudiando, o lo que estás haciendo es un pasatiempo, un hobby. Entonces desde ahí ya te empiezan a cuestionar, y te empiezan, digamos, a señalar con el dedo, ¿no? Y eso también, aguantarse en las espadas, es duro. Uno se pone a pensar en, chuta, ¿será cierto lo que me están diciendo? ¿Tendré que seguir otra carrera? ¿Qué tendré que hacer? Entonces uno ya se pone a cuestionar, todo el mundo te está señalando con el dedo de que eso no te sirve para nada, primero. Después de eso, de decidirnos ya totalmente a que sí, este es el proceso y este es el trabajo, decidimos salir al barrio, y el trabajo en el barrio otra vez la misma pendejada, pero diferente, ¿no? Ahora que te tratan de borracho, de drogadicto, etcétera, hasta ganarse la confianza de la vecina. Pero en el barrio tiene algo diferente, tiene otra sazón, tiene otro sabor. Cuando te ganaste la confianza de la vecina y que la vecina ve que realmente estás haciendo un trabajo desinteresado, de organización y de interés hacia el barrio, hay un cariño enorme, en cambio. Un aporte así, una bestia, o sea. Me acuerdo la anterior semana, hace dos semanas hubo un evento en el Centro Cultural. Y llegaba una amiga que no conocía el Centro Cultural, entonces ella había llegado a una tienda y le había dicho, estoy buscando el Centro Cultural. Ah, sí, el del MOI, le había dicho a la vecina, ah, sí, vamos. Y había cerrado la tienda y le había llevado hasta el Centro Cultural, ¿cachai? Entonces, el tipo de cosas también uno se ve en el barrio. Y es, puta, es una vez, porque uno se siente como que no estás trabajando en vano, loco, sí está pasando algo. Y también llegas a afectar a la gente, llegas a cuestionar cosas donde la gente se pone a pensar. Y tal vez yo digo, desde ahí puede ser la organización y el empezar a exigir derechos, por ejemplo. Chéverazo, bacán esa propuesta, igual que se pueda visibilizar así estos espacios. Igual la experiencia que han tenido ustedes como colectivo, que hayan podido... O sea, primero trabajar con lo estudiantil y después como ampliarse, yo creo que es una experiencia súper importante, y la que les ha llevado también a tener como esa capacidad o ese potencial de crear vínculos realmente reales, por así decirlo, ¿no? Sí, ha sido chévere porque de alguna manera de lo estudiantil a lo barrial, digamos, nos ha dado una cierta madurez, de alguna manera, de conocer, de relacionarnos, y desde salir desde el colegio a salir al barrio ha hecho eso que nos hagamos un poco más duchos, digamos, en el camello, pero con esa experiencia, con ese calorcito, con ese cariño que se siente del trabajo de persona a persona. Bacanzazo, súper importante visibilizar esto. Y nos vamos de ahí con un temita musical que nos trajiste de Mortal Decision. Dedicado para el Colegio Amazonas. Esa es bacanísimo ese tema, milenario, legendario, histórico, para todos los que hemos sido estudiantes aquí en este espacio que arbitrariamente han denominado Ecuador. Ya pues bacanazo, ahí tenemos aquí al colectivo La Changa como invitados, porque tenemos aquí a la representación, a la voz, a Moisés Soria. Moshe, bacanazo, gracias por venir. No sé si nos puedes comentar así un poco desde los talleres que se realiza, desde el trabajo, así qué enfoque tienen o qué hablabas un poco así de una propuesta como un manifiesto, así como para transformar así o crear así realmente una ruptura social, así política. ¿Cómo se enfoca el trabajo? Bueno, el trabajo del Centro Cultural Turubamba, del Colectivo de Artes Populares La Changa, es un trabajo comunitario popular dirigido al organizativo. A partir desde la actividad del centro cultural, de lo comunitario popular, a organizarse para exigir derechos. Creo que es como una base, ¿no? Entonces, por eso nosotros creemos en el trabajo real, de tú a tú, ahí en donde las papas queman, como se dice. por ejemplo, el Centro Cultural tiene un huerto orgánico comunitario. En ese huerto, donde están invitados todos y todas a participar, nosotros hacemos cultivos orgánicos, y a partir de la cosecha que sale, pues nos la repartimos para la gente que trabajó ahí. Trabajamos todos los domingos de 9 a 12 del mediodía. Ahora tenemos una asesoría importante, la gente se va pegando también cuando ve el camello, cuando ve que la gente está trabajando, la gente se junta. Ahora tenemos una asesoría de una compañera que sabe de agropecuaria andina, entonces ella también nos instruye sobre los, no sé si instruye, nos comparte más bien, nos comparte sobre los saberes ancestrales de la agricultura, de la agronomía. Y es importantísimo porque desde ahí también vamos como recordando, digamos, como haciendo parte de esos saberes que se van olvidando. Entonces tenemos, por ejemplo, ese huerto donde la gente va a camellar, y ahí mientras estás camellando, mientras estás dándole al asadón, estás sembrando, cosechando, uno se va preguntando también las cosas, ¿no? O sea, uno dice, chuta, esta nota, ¿cómo será? Y este camello, ¿qué onda, no? Y esto me está pasando a mí en la vida, y esto, ¿y a vos qué te pasa? Sí, sería de hacer esto. Y desde ese preguntarse, ese camellar, van surgiendo las organizaciones, creemos, por ejemplo con lo del huerto, ¿no? Que es una de las actividades que tiene el Centro Cultural Turubamba. Sí, chéverazo, igual que se pueda alinear como en un mismo espacio estos temas que son de contingente o de suma importancia actual y contemporánea. Primero esto de poder recuperar la tierra, o que la gente pueda de nuevo realizar o entender la capacidad o el potencial que tiene la tierra, si va cansazo. Uh-huh. Igual escuché que recientemente realizaron un conversatorio sobre lo que está pasando actualmente, la reforma del Código del Trabajo, no sé si lo tomaron igual como un tema, o sea, no están trabajando como solo en una cosa, sino que están ahí en sí, distintos temas. No sé si nos puedes conversar igual cuál es como la visión acerca, claro, de estas situaciones políticas actuales. La idea del Centro Cultural es que sea integral. Una cosa que se me pasaba del huerto y que quería comentar es que, por ejemplo, ya es el asunto de poder trabajar y poder cosechar y comer sano, ¿no? Pero también desde ahí estás dándole duro a los grandes supermercados, por ejemplo. No les vas a consumir ya a ellos. Que ellos son los que aprovechan de la gente que es del campo, que le compran, después solo le ponen la etiqueta. No, acá nosotros mismos sembramos, cosechamos y comemos sano de alguna manera, ¿no es cierto? Y de esa manera tratamos de dar un ejemplo, y también para no caer en ese consumo inútil, inservible, ese consumo innecesario, y que también te lo imponen. Entonces, esa es la idea, de que el Centro Cultural sea integral. Por eso el cine, el teatro, las cicleadas, los cuentos, y en ese momento, esos momentos son momentos, digamos, también sensoriales, también que afectan a la persona en su sensibilidad, pero también en su cabeza, digamos, de alguna manera. También intentamos que con eso que se despierte, que se cuestione las cosas que están pasando. No queremos ir a imponer ninguna ideología ni nada, ni decirle esto es así y esto es asado, sino que la gente, a partir de lo que podemos, digamos, de alguna manera facilitar que llegue al Centro Cultural, ellos cuestionen y ellos mismos propongan lo que debe pasar, ¿no? O sea, lo que tiene que, cuál sería cómo podríamos resolver las problemáticas que pasan. Entonces, de alguna manera no queremos ser los que llevemos la idea o impongamos la idea, sino los facilitadores para que lleguen los productos, y que de ahí, de esos cuestionamientos, salgan las propuestas de los mismos vecinos. Y también, ¿por qué no? Nosotros también somos vecinos, entonces también dar nuestras propuestas, ¿no? Y además que no imponerlas. Claro, que salga como desde la cotidianidad, ¿no? Como tú dices, así, desde lo que se habla entre los vecinos, así, desde esa relación, así, que se realiza así del diario, ¿no? Entonces, importante como también recalcar esa parte del trabajo que ustedes realizan, ¿no? En eso. Igual, no sé, nos vamos con el otro temita musical, no sé si nos hablas un poquito del tema. Ah, es chévere, ¿no? Ese es como esto del... Es un gusto de los panas del colectivo. Así, entre todos los panas nos gusta bastante Guardarraya. Y cuando por ahí nos pegamos los traguitos, siempre escuchamos Guardarraya. Igual esto sí habla en contra de la policía, creo, ¿no? De la sí, represión. De la represión y de tomarse el espacio público. El espacio a la final es de todos. Sin ninguna ley, sin ninguna restricción, el espacio público es nuestro y debemos tomárnoslo. Todos, absolutamente todos debemos salir a las calles y tomarnos nuestro espacio público. La casa barrial, la cancha, es de todos a la final. Un llamado a la autonomía y a la autodeterminación, ¿no? Bacán, claro, ahí, que vaya ese tema. Aquí con Frecuencia Subversa, con el colectivo La Changa, con Moisés aquí en cabina, bacanzazo. Igual estábamos hablando un poco de las actividades a futuro que van a realizar el colectivo, igual para realizar como una conexión, igual que todos los oyentes puedan estar pendientes de los eventos, todo lo que haga el colectivo. No sé si nos puedes ir la invitación. Cheverazo, bacán. Verás, el colectivo que está un poco a cargo del Centro Cultural Turubamba. El Centro Cultural Turubamba, independiente de Turubamba, tiene una programación mensual. El segundo viernes de cada mes tiene Cine Vecino, que son películas alternativas, independientes, sobre todo nacionales, con la presencia de su director en el foro. El tercer sábado de cada mes tenemos cuentos, Noche de Cuentos al calor de la fogata, van cuenteros de la ciudad. Y ahí aprendemos la fogatita y cuentan los cuentos alrededor de la fogata. Es chévere esa nota. El último viernes de cada mes tenemos Al Sur Teatro en el Barrio. Propuestas teatrales. Va gente que está dedicada al teatro y hacemos funciones de teatro ahí con la pasada del sombrero al final. Esas son como las propuestas mensuales. Y digamos, la programación mensual. Y ahora estamos empezando, ya empezamos hace algún rato, pero estamos recién con la programación de Radio La Comadre, la voz de Turubamba. Entonces esta radio es una radio bocina comunitaria. Los primeros domingos de cada mes salimos al parque o a la cancha y locutamos con los parlantes. Ahí hay un programa de radio. Esa es las iniciativas que ahorita tenemos, aparte del huerto y las cicleadas también, ¿no? Y la gente que quiera juntarse no necesariamente tiene que pertenecer al colectivo. Si es otra organización, si es otro colectivo, puede integrarse al Centro Cultural Independiente Turubamba. En el Centro Cultural Independiente Turubamba están trabajando el Colectivo de Artes Populares La Changa, el Grupo de Danza Inti Andi, el Comité Barrial de Turubamba, Alquimia Teatro. También de vez en cuando nos acolita la gente de la policía, de vez en cuando nomás, y los vecinos conserjes. Entonces hay gente que trabaja, no solo es del colectivo, sino alguna gente que también hay que tomar en cuenta. Si quieren juntarse al trabajo del Centro Cultural Independiente de Turubamba, de una pueden caer al Centro Cultural, o si quieren integrarse al Colectivo de Artes Populares La Changa, de una igual, también caigan por allá y están bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Bacanzazo, es igual esa iniciativa de la radio, la voz de Turubamba, esa es la verdadera nota. Eso sí, también. Por ahí vamos, sí, esa es la idea, para que cada lugar, cada espacio tenga su medio de comunicación independiente y que sea comunitario. Bacán, y que se retome como ese, el comunicar no es delito, pues eso que así se compartía. Es. La radio se puede hacer por fuera de cabinas, por fuera de micrófonos, por fuera de consolas también, así en el barrio, y directamente, ¿no? Así con un mensaje completamente bacano y apropiándose del espacio público, todo. Con un megáfono podemos salir a hacer radio, compas, así que sí, hay que tomársela. Esa es la actitud. Entonces con esto nos despedimos, bacán por nuestro lado, Frecuencia Subversa, gracias por escucharnos, nuestra voz es nuestra arma. Despídete, Moisés, gracias por venir, bacán. Muchísimas gracias, gracias a todos y todas. Recuerden que el Centro Cultural Independiente Turubamba tiene las puertas abiertas para todas las propuestas que puedan hacer organización comunitaria y popular, y les invitamos a que caigan. Están todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias por la invitación. Arriba lo comunitario y lo popular. Nos vemos, chao.